Bueno, nos encontramos con Catalina Díaz, una víctima de la infidelidad en las redes sociales. Ella nos va a dar un testimonio sobre su experiencia y pues sobre lo que le pasó. Catalina, ¿usted cuánto llevaba con su novio? Llevaba 4 años con él. ¿Usted cómo descubrió que él era infiel? Un día le dejó el computador prendido con todos los correos abiertos y yo me metí. Y ahí comencé a ver unas ciertas fotos y conversaciones explícitas con otras mujeres. ¿A través de redes sociales o qué páginas eran? ¿Como redes sociales como Facebook, correos o qué era? Correos electrónicos. Bueno, Catalina, ¿y usted qué opina de la infidelidad a través de las redes sociales? No me parece que esté bien. No me parece que esté bien. Esto daña familias, daña hogares, daña ilusiones, daña varias cosas. Bueno, muchas gracias. Bueno, que esté bien.